Este tema tiene no poco que ver con lo que podría ser llamado una especie de teología de la historia. Se ubican visiones, dos maneras de ver la historia, la vida, la sociedad, dos como visiones, de la que ha tratado magníficamente San Agustín. El Papa León XIII en su momento, dada la decadencia de los estudios teológicos, había recomendado vehementemente el estudio de Santo Tomás, volver a Santo Tomás como el gran maestro de la filosofía, de la teología sobre todo. Y gracias a Dios algún caso se le hizo, se crearon algunos institutos tomistas, etc. Se le dio una importación más tomista a la enseñanza en las universidades y seminarios. Pero al mismo tiempo, León XIII, en otro lugar, recomendó para la historia la vuelta a San Agustín. O sea, lo que hizo Santo Tomás respecto de la teología, lo recomendó de San Agustín respecto de la historia. Y este segundo deseo del Papa no se vio cumplido, en realidad. Me parece muy importante, máxime en nuestro tiempo, donde la revolución cultural en buena parte ataca por la desmemorización, la retoma de la memoria, como se dice, la memoria histórica, corrompida, tergiversada. Pues este tema tiene que ver con esto segundo, con esta visión de la historia, que nos presenta dos maneras de entender la historia y dos maneras de entender el hombre. En realidad, para enmarcar lo que vamos a decir, volvemos al famoso texto de San Agustín, que está en el portal, digamos, de su libro de Civitate Dei, que es el libro dedicado a la historia, si bien en muchos otros lugares, hasta comentando los salmos y todo, tiene alusiones a la historia. Está esa famosa frase: dos amores fundaron dos ciudades, el amor de Dios hasta el menosprecio del hombre, es decir, menosprecio quiere decir dar menos valor, menosprecio no quiere decir desprecio. La exaltación de Dios y el debido subordinación del hombre, la ciudad de Dios. Y la exaltación del hombre y el menosprecio de Dios, la ciudad del mundo. Dos ciudades, dice San Agustín, dos ciudades que se manifiestan por sus dos amores, por dos primados, el primado de Dios y el primado del hombre. La exaltación del hombre endiosado, el hombre con mayúscula. Dos amores crearon estas dos ciudades y hay un conflicto entre las dos ciudades. Pero enseguida San Agustín, que inmediatamente propasa sus propias elucubraciones, dice: estas dos ciudades no empezaron con la creación del género humano, sino que ya tienen su origen en el mundo angélico. Porque antes que Dios creara a los hombres, hizo a los ángeles, y los ángeles se dividieron en dos bandos, también ellos. Y dos gritos, podríamos decir, de los ángeles. Uno, Micael, que en hebreo significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Micael, San Miguel, Miguel Arcángel, ¿no? Es el nombre de él, ¿quién como Dios? O sea, el primado de Dios, y los ángeles subordinados a Dios, criaturas de Dios, reconociendo su creaturidad. Y otro grito, non serviam, no quiero servir, me niego a servir, que es el grito de Satanás, de Lucifer. Así que las dos ciudades empiezan ahí, tan lejos empiezan, en el mundo angélico. Y esas dos ciudades luego también se introducen en el género humano. Caín y Abel. Caín representa la ciudad del mundo, la ciudad homicida, la ciudad asesina. Abel representa la ciudad de Dios, la ciudad nómade, peregrina. Dos ciudades, entonces. Pero bien dice San Agustín, no son cuatro ciudades, dos de ángeles y dos de hombres, son dos ciudades. ¿Por qué? Porque en la lucha histórica que tenemos en la humanidad, en el género humano, intervienen los ángeles. Los ángeles buenos, ayudando a los hombres de la ciudad de Dios, y los ángeles perversos, secundando, iluminando a los hombres de la ciudad del mundo. Hay dos ciudades compuestas por ángeles y hombres. Este es un dato muy importante porque ya coloca la historia en un nivel preternatural, no solamente inteligible a la luz de instancias puramente naturales, humanas, sino una visión que incluye el mundo angélico. Solo eso explica la inteligencia con que se va llevando adelante tanto lo bueno en la ciudad de Dios como el plan malo. Vamos a ver cómo la historia va a tener esta explicación a través de un conflicto, de la historia entendida como un conflicto, así lo entiende San Agustín, como una lucha entre estas dos ciudades, que no son dos ciudades que geográficamente separadas, como si dijéramos una que reside en Europa y otra en el Oriente, no se puede localizar geográficamente, pero sí por su impulso, ¿no? El primado de Dios y el primado del hombre. O sea, puede haber hombres buenos en Europa y hombres perversos en Europa, puede haber hombres buenos en la Unión Soviética, pudo haber hombres buenos y hombres perversos, está mezclada la sociedad, eso lo complica todo. No es como que decía Bush, nosotros somos el imperio del bien, qué sé yo, y es el imperio del mal. Sería más fácil ver las cosas así, pero no es así como están mezcladas. Solo la separación será al término de la historia. Bien, podríamos entonces considerar la historia como un gran movimiento, primero desde la creación hasta la Edad Media, donde se va gestando poquito a poco, sobre todo desde Cristo, se va gestando poco a poco la llamada cristiandad, que no es otra cosa que la expresión social de la ciudad de Dios. Y a partir del Renacimiento, sobre todo, comienza este movimiento de abandono, de apostasía, etcétera, que va a concluir en la aparición del anticristo y la terminación de la historia. ¿Sí? Las dos ciudades tienen un despliegue histórico. Vemos cómo cuando comienza el cristianismo en Roma y las persecuciones del Imperio Romano, ahí obviamente había cristianismo, quien lo puede dudar, había héroes, mártires, pero no había cristiandad. ¿Por qué? Porque ¿qué es la cristiandad? No es lo mismo cristiandad que cristianismo. Cristianismo es la práctica religiosa del hombre individual, la concepción religiosa del hombre individual. La cristiandad es cuando el Evangelio impregna el orden temporal, es otra cosa. El orden temporal, la política, el arte, la economía, la cultura, el orden temporal, la guerra, todo, la actividad humana. Entonces, en la China actual hay cristianismo, porque hay individuos cristianos, hay católicos, aunque estén en campo de concentración, pero no hay cristiandad porque el régimen responde a otras ideologías, o a ideologías bastardas. Cristiandad entonces cuando empeña el orden temporal. Así que el cristianismo fue caminando la historia de la Iglesia, va desde las persecuciones del imperio, donde hay cristianismo pero no hay cristiandad, como iba a haber cristiandad con un imperio pagano y perseguidor, en camino del cristianismo a la cristiandad, poquito a poco, hasta que se llega a gestar esa cristiandad. Se gestó con todos los defectos propios de lo humano, de las cosas humanas, naturalmente, no fue nunca una sociedad perfecta, hubo reyes perversos, hubo jueces malos y todo. Pero la diferencia está que en aquella época había concepto de lo que era el pecado, cosa que no hay hoy. Hoy ya no hay pecado. Para que haya pecado debe existir Dios, Dios ha sido erradicado, entonces no hay pecado. El pecado es una ofensa a Dios, entonces se llama desprolijidad, incorrección, con otros nombres más benévolos. En esa época había, en cambio, pecado, conciencia de pecado. Si uno obraba mal, sabía que estaba ofendiendo a Dios. La cristiandad se caracterizó entonces por esa impregnación. Única, casi, de las pocas que se dio en la historia. Podría haber alguna otra cristiandad en el Oriente, Bizancio, pero la más clara es la que se dio en Europa, más o menos entre los siglos XI y XIV. Tres siglos duró esa preparación. Ya comenzó en Carlomagno antes, ¿no? Carlomagno leía, tenía bajo el brazo el libro de Civitate Dei, justo el libro de San Agustín, era su libro de cabecera. Se fue gestando y llegó el momento ese, el Evangelio impregna el orden temporal, impregna la política, por ejemplo. Y tenemos reyes santos como San Luis, como San Fernando de España, como San Vladimir de Rusia, como San Esteban de Hungría, un montón de reyes santos que dan una forma muy especial, en donde la realeza era entendida como una vicaría de Dios, el rey era el vicario de Dios en el orden temporal. Así como el Papa es el vicario de Dios en el orden espiritual, sobrenatural, el rey es el vicario de Dios en el orden temporal. Y por eso el rey era investido como tal. La noche antes de ser coronado pasaba la, el, en oración en la iglesia, en la catedral, donde iba a ser coronado, y luego al día siguiente se le daban todos los atributos de la realeza, algo así como cuando el sacerdote se lo ordena, se le ponen la casulla y todos los ornamentos. Así también se hacía con los reyes, se le daba la corona, con fórmulas, estaban en los leccionarios antiguos, eso, las fórmulas donde se ponía la corona, el cetro, la espada, etc. O sea, se sacralizó la figura del rey, era una figura sagrada, digna de todo respeto, por eso la muerte de Luis XVI fue un acto simbólico de gran nivel, que vamos a ver luego, la masonería tiene dos grandes enemigos, los altares y los tronos, como se dice, ¿no? Bien, así que el orden político fue tocado por el Evangelio. El Evangelio llegó al orden político. Lo mismo el orden de la economía, por ejemplo, ¿no? Se hizo un orden cristiano, se prohibía la usura. El orden de la guerra, ¿no? Los bárbaros habían llegado con una cuota enorme de violencia. La Iglesia no le dijo, no hay que ser violentos, porque eso es una estupidez. Como se dice ahora con tanta facilidad, nada de violencia. A veces la violencia es sana. Un policía que corre un bandolero no lo hace suavemente, señor, si lo hace pasar a la cárcel, sino que lo corre con un revólver. Y eso es violencia, es sana violencia. La guerra justa es violencia y es sana violencia. Así que es ridículo estar diciendo nada de violencia. Así que así le habló la Iglesia a los bárbaros, no le dijo nada de violencia. Digo, esa violencia de ustedes es una calamidad. Matan, liquidan, violan y todo eso no. Y les enseñó el recto uso de la fuerza, y ahí apareció la figura de la caballería, que es el primer ejército católico que aparece. La fuerza armada al servicio de la verdad desarmada, al servicio de los grandes valores. Y haciendo otros niveles, ¿no? La cultura, cómo no la va a tocar la Edad Media, ¿no? Cuando creó las universidades. Las universidades no se inventaron en la China milenaria, ni en la India, sino que en la Edad Media. En esa época que luego fue caracterizada como la época oscura, época de tinieblas. Ahí es donde se crea la universidad. 400 universidades pueblan el mapa de Europa, en donde los profesores podían enseñar en distintos lugares sin problemas, porque había un solo idioma de la cultura, que era el latín. Santo Tomás enseñaba un año en Roma, otro año enseñaba en París, en Alemania, donde fuere. Y ya, las grandes figuras que aparecieron en el campo de la cultura, San Bernardo, Santo Tomás, San Buenaventura y tantos otros. Y en fin, todo el orden temporal fue tocado por el Evangelio. Reitero, con los defectos, no soy ingenuo, ¿no? Con los defectos, grandes defectos también, de la época. Pero el que era un delincuente no lo hacía ministro de justicia, esa es la diferencia con lo que pasa ahora. Había delincuentes, pero no lo premiaban por ser tales. Al acabar, hacia fines de la Edad Media comienza a agrietarse el bloque, como lo llamaba Gramsci, el bloque histórico, lo llama la Edad Media, lo llama el bloque, es una especie de bloque histórico, tres siglos, más o menos. Pero comienza a agrietarse la cristiandad, y entonces comienza un gran proceso de apartamiento, ya desde el Renacimiento. Hubo dos renacimientos, un renacimiento sano, que llevó adelante el arte medieval, por ejemplo, ¿no? Pero hubo un renacimiento enfermizo, un segundo renacimiento, que fue paralizante. Y fue el renacimiento el que inventó el nombre de Edad Media con una fórmula de desprecio. Es un título absolutamente ridículo para caracterizar una época, llamarla Edad Media, porque todas las edades son medias entre la anterior y la que viene después. No es ninguna caracterización. Le llamó la Edad Media porque se consideraba que ellos renacían del paganismo, lo greco-latino, anterior al cristianismo, era un renacimiento. Y en el medio había este paréntesis histórico de la cristiandad. Lo miraba con ese desprecio, por eso inventaron la fórmula gótico, iglesias góticas, la fórmula despectiva. Gótico quería decir de salvajes, cuando hoy admiramos las iglesias góticas, pero ellos la vieron ridícula, volvieron al arte renacimiento. Entonces este renacimiento comienza ya un proceso de exaltación del hombre, aún en un Miguel Ángel que era bien católico. Sin embargo, ya vemos en sus imágenes ese hombre hercúleo, musculoso, medio prometeico, que empieza ya la exaltación del hombre. Recuerden que lo propio de la ciudad de Dios era el primado de Dios. Dios es lo supremo y toda la sociedad se ordena a Dios en última instancia. Y la ciudad del mundo es esta, la exaltación del hombre. Bueno, ya en Miguel Ángel se advierte cierta tendencia antropocéntrica, ¿no? Sin que él haya caído en los excesos posteriores. Pero después del Renacimiento hay tres momentos fundamentales que los ha señalado muy bien el Papa Pío XII en un discurso. Dijo que la destrucción de la cristiandad implicó la aparición de tres momentos perfectamente organizados. El primero sería la revolución protestante, la reforma protestante, que rompe la unidad de la Europa, de la cristiandad europea. Por supuesto que Lutero no estaba contra Dios, ni mucho menos, lo reconocía, lo adoraba. Lutero no estaba contra Cristo, lo amaba, trataba de decir que lo quería amar, pero sí estuvo contra la Iglesia, rompió la Iglesia católica, rompió la unidad de la Iglesia. Así que ese fue el primer paso en la ciudad del mundo, en realidad un caminar, pero todavía bastante cercano a las esencias medievales. Pero ya es un paso importante, lo señalaba Pío XII. Segundo paso lo podemos ver encarnado en la Revolución Francesa. Allí se da un paso muy fundamental, porque ya se niega todo el orden sobrenatural, cosa que Lutero nunca había hecho. O sea, no solamente se sigue negando la Iglesia católica como la fundada por Cristo, sino que se agrega una nueva negación, se niega la divinidad de Jesucristo. En todo caso, Cristo es un gran hombre, pero nada más. Se sigue creyendo en Dios todavía, aunque sea un deísmo vago, tipo masónico, supremo arquitecto, lejos, allí que no molesta a nuestro, que nos hizo y después nos deja obrar como queramos. Y luego faltaba por dar el tercer paso, la Revolución Soviética, en donde hay un intento contra Dios, no solamente atea, sino antitea, se crean sociedades para la destrucción. Curioso, un movimiento que juzga que Dios no existe, pero lo ataca algo inexistente, lo que fuere. Pero eso señaló, parecería el último momento de esta historia de la ciudad del mundo, Revolución Francesa, el protestantismo, Revolución Francesa, Revolución Soviética. Esta visión de la historia me parece que es muy fiel al espíritu agustiniano. Como decíamos, los ángeles malos están unidos a la ciudad del mundo. Es demasiado inteligente el proceso de la revolución anticristiana. Es demasiado inteligente como para haber sido gestados por puros hombres. Hay una mente preternatural. No es que un grupito de personas en el siglo XVI dijeron: vamos a hacer una revolución en tres estadios, tal, cual y cual. No, Lutero no tenía ni idea de lo que vendría después. Ni la Revolución Francesa sabía lo que venía después, pero hay un orden demasiado lógico como para ser meramente humano, demasiado concatenado. Primero Iglesia no, Cristo sí, Dios sí. Segundo Iglesia no, Cristo no, Dios sí. Tercero, ni Iglesia, ni Dios, ni Cristo, nada. Todo eso queda destruido. Es en este contexto donde aparece en esta ciudad del mundo el papel primordial que va a realizar la masonería, que es como una anticristiandad. Por eso está muy relacionado un tema con otro. Es como una anticristiandad. El que, a mi juicio, mejor ha desarrollado este tema es el Papa León XIII en su encíclica Humanum Genus, cuyo aniversario pasó hace unos años, fines del siglo XX, desapercibido, por desgracia, totalmente, pero es un documento muy importante. Ya desde el comienzo de este documento, porque el Papa ahí analiza bien lo que es la masonería, me parece que puede ser útil para todos los momentos, aún para ahora. Digo que ya desde el comienzo, el Santo Padre presenta la lucha que la masonería lleva adelante contra la Iglesia en una dimensión auténticamente teológica. No es un movimiento puramente cultural o intelectual. El género humano, dice el Papa, después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios. Dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la Iglesia verdadera de Cristo. El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se concentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Esto es típicamente agustiniano. San Agustín decía que las dos ciudades tenían sus reyes respectivos. La ciudad de Dios, el rey era Cristo; la ciudad del mundo, el rey era Satanás. El Papa retoma eso para hablar de la masonería, precisamente lo va a poner en esa visión. Por eso me pareció conveniente introducir el tema con la visión de San Agustín, recordarla. León XIII reanuda así la descripción agustiniana en estos términos. Dice: durante todos los siglos han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas, aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor en los dos campos, ¿no? En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor parece conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería. Sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. No disimula ya sus propósitos, se levantan con suma audacia contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que le ganó Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, la base que justifica el juicio condenatorio que de la masonería pronunció el Santo Padre, dentro de unas 80 encíclicas que hay sobre este tema, pero me quedo en esta que me parece que la que dio más en el clavo de juicio, reside en su conexión intrínseca con los principios del naturalismo. Es decir, lo más grave de la masonería no es tanto que ataca la Iglesia, es una consecuencia. Lo más grave es que es su concepción naturalista. Eso lo dice el Papa, es lo central, y a mí me parece que aceptó plenamente. Dice: todo su empeño, dice el Papa, se reduce a traducir en los hechos las teorías del naturalismo. Es decir, la negación del orden sobrenatural. Todo es natural. Todo está en este campo de la tierra, digamos así. Pasa luego el pontífice a señalar los diversos aspectos que caracterizan este naturalismo y se trasuntan en la cosmovisión de la masonería. El principio fundamental de los que profesan el naturalismo es, dice el Papa, que la naturaleza humana y la razón natural del hombre han de ser en todo soberanamente absolutas. O sea, la razón del hombre no depende de nada superior, de ninguna revelación, ni la razón, ni la naturaleza humana, no depende de nada sobrenatural, todo es soberanamente absoluto. De ahí el culto que la masonería rinde a la razón. Siempre hablan de la razón, no hay documento en la masonería que no habla de las luces de la razón, cerrándose a toda verdad que en una u otra forma pudiera trascender la razón, ya que dicha verdad, en el caso de existir, implicaría un menoscabo de su soberanía. O sea, un meterse Dios en el orden de la inteligencia. Ya el hombre le basta con su propia inteligencia. No cabe, pues, lugar para una revelación divina y, por consiguiente, carecen de sentido los dogmas religiosos. No aceptan, dice el Papa, verdad alguna que no pueda ser alcanzada por la razón humana. Ahora bien, como es oficio de la Iglesia Católica guardar enteramente y en su íntegra pureza no sólo el depósito de la doctrina revelada por Dios, que trasciende infinitamente los logros más elevados de la razón humana, sino también la autoridad del magisterio y los demás medios sobrenaturales de salvación. De ahí que, dice el Papa, todo el ataque iracundo de estos adversarios se haya concentrado sobre la Iglesia. Sobre la Iglesia. Esto es, o sea, lo importante es la lucha dentro del naturalismo, ¿no? Y luego es consecuencia del ataque a la Iglesia. No es que nacen para la Iglesia. La Iglesia es la que defiende el orden sobrenatural, es la principal defensora. No lo van a hacer ni siquiera los protestantes, los principales enemigos de la masonería, no lo van a hacer ninguno, sino principalmente la Iglesia Católica es el enemigo, no un enemigo, sino el enemigo principal, porque es el que defiende más el orden sobrenatural. Afirma el Papa que eso es lo que nos ha llevado a perseguir abiertamente a la Iglesia en varias naciones, oprimiendo a la Iglesia con leyes inicuas, reprimiendo o dispersando las órdenes religiosas y sobre todo atacando a la Santa Sede, al Papa, ¿no? Primero quitándole el orden temporal con fingidos pretextos, porque en dicho poder veían el baluarte de su libertad y de sus derechos, luego lo redujeron a una situación injusta por las dificultades que de todas partes se le pusieron, se opusieron al Papa en ese despojo. Finalmente, dice el Papa, hemos llegado a una situación en la que los autores de las sectas proclaman abiertamente lo que en oculto habían maquinado durante largo tiempo, esto es, que hay que suprimir la sagrada potestad del Papa y que hay que destruir por completo el pontificado constituido por derecho divino. Destaquemos la sutileza con que el documento, más allá de los episodios, anecdóticos, analiza el sentido profundo que se encubre en el ataque de la masonería con la Iglesia. De lo que se trata, en última instancia, es del ataque de lo natural en rebelión contra lo sobrenatural, de la razón contra la revelación. Pero el Papa da un paso más. Como la secta, en su afán libertario, dice, ha declarado la independencia de la razón humana respecto a toda revelación o magisterio que la trascienda, resulta que en la práctica algunos optan por aceptar a Dios, otros por negarlo, otros tienen de él un concepto completamente erróneo. Por ello, así es, o sea, hay masones que aceptan a Dios, supremo arquitecto, otros que son ateos, pero siempre negar el orden sobrenatural. Si es un Dios, es un Dios reconocible por la razón humana y nada más. Por eso la diosa razón, una diosa, declaran al Dios en la razón en la Revolución Francesa. Bien, un concepto, una vez destruido o averiado este conocimiento fundamental, caen en tierra, por falta de sustento, no ya es tan solo el orden de las verdades sobrenaturales, también se derrumba el orden natural. Se derrumba el orden natural. Se niegan a priori, que niegan a priori los masones. Las mismas verdades naturales sufren la creación libre del universo por parte de Dios, que han descubierto algunos filósofos como Aristóteles. La providencia divina sobre el mundo son verdades naturales que se pueden conocer por la razón, la inmortalidad del alma, el premio castigo en la otra vida, derribado el orden sobrenatural, se desploma también el orden natural, dice el Papa. O sea, queda solo el orden positivo, nomás. Lo que los hombres determinan, esto es bueno, esto es malo, no hay un orden natural. San Agustín lo dijo a su manera, el hombre que se resiste a dejarse elevar a lo sobrenatural, ineludiblemente se va degradando hasta lo animal, hacia lo animal. Dice San Agustín, adiabrasus et ante labis, cuando cae de Dios, cae de ti mismo. No existe el humanismo puro que tienen los masones, no existe el hombre puro. El hombre está hecho para trascenderse, o se trasciende para arriba por la gracia, endiosándose, o se trasciende, o se trasdesciende, si quiere decir, para abajo, por el pecado, animalizándose. Hay dos palabras griegas muy parecidas, y no me quiero dejar influir por Grondona en esta semántica, digamos, dos palabras muy parecidas, una sola letra diversa en griego, pero indican precisamente estas dos salidas del hombre. Una, la primera es theosis, theos quiere decir Dios, teología, theos, y la terminación sis en griego significa movimiento hacia. Theos, sí, por tanto, es movimiento hacia Dios. Es justamente el hombre que por la gracia se eleva, se endiosa en cierto modo, por la gracia. Y si le agrego una letra, theriosis, en vez de theiosis, una R, una R, theriosis, significa animalización. Ther significa bestia, animal en griego. O sea, o hay theiosis, o hay theriosis. O el hombre se endiosa, o se animaliza. No cabe el hombre químicamente puro. Por eso en la parábola del hijo pródigo, aquel chico que quiso correr la aventura de la libertad desbocada, Acabó, ¿dónde acabó? Acabó cuidando cerdos, envidiando incluso a los cerdos porque tenía la comida que él no podía comer. Así que entonces no resulta posible establecerse de manera definitiva en un orden puramente racional, como dicen ellos, los masones, clausurado a toda trascendencia. Al cerrarse a lo suprarracional, el hombre se vuelve infrarracional. Por eso ellos atentan contra la razón, hay que decírselo, porque nosotros debemos defenderlo. Fides et ratio, decía el título de la encíclica de Juan Pablo. Fides la fe, pero también la razón. El hombre, la Iglesia ha defendido la razón, y estos señores racionalistas destruyen la razón. El naturalismo, pues, es un elemento contra la inteligencia que al cerrarse, es un atentado, digo, contra la inteligencia que al cerrarse a la verdad sobrenatural queda, por así decirlo, como castrada, como la voluntad sigue a la inteligencia, también ella se ve herida en su tendencia al bien. El rechazo de las verdades enseñadas por Dios conduce necesariamente, según observa con sagacidad León XIII, a la negación del pecado de nuestros primeros padres y consiguientemente a la negación de una naturaleza debilitada y proclive al pecado. Otra gran falla que va a destruir al hombre y que enarbola en la masonería. Hemos visto hasta qué punto los masones exageran las fuerzas y la excelencia de la naturaleza humana, poniendo en esta el único principio regulador de la justicia. Ni siquiera se les llega a ocurrir la necesidad de refrenar los impulsos de la naturaleza. No, no acepta, porque el hombre no está herido. El hombre no ha quedado como aquel de la parábola tirado en el camino y tuvo que venir el buen samaritano y cargarlo, que era Cristo. No, el hombre está perfectamente bien, nace sano. Rousseau, aquí está también el espíritu de la Revolución Francesa. El hombre no tiene pecado original. Entonces no piensa en que hay que dominar los ímpetus de la naturaleza, las pasiones desordenadas que tanto nos influyen, sino que hay que dejarse llevar en realidad, no hay un combate interior, no hay una lucha interior de ningún género. El hombre, entonces, con la sola fuerza de su voluntad, es capaz de adquirir la rectitud natural, la plenitud, de alcanzar la plenitud de esa natural, que es la única concebible, así como por la sola fuerza de su razón puede alcanzar la plenitud de la verdad. Sin embargo, como insinuamos más atrás, una actitud semejante, negatoria de la divina gracia, acaba por desembocar en el santón laico o en el honesto burgués, que era el masón, como hemos conocido los viejos masones, algunos son honestos, burgueses honestos, digamos, tratan de no infringir las leyes generales de la sociedad que se esperaba, si no era ese honesto burgués, sino es un hombre abiertamente desenfrenado. Por esto, dice el Papa, vemos el ofrecimiento público a todos los hombres de innumerables estímulos, de las pasiones, periódicos y revistas sin moderación ni vergüenza alguna, obras teatrales extraordinariamente licenciosas. Al obrar así proceden criminalmente, pero son consecuentes consigo mismos todos los que suprimen la esperanza de los bienes eternos y la reducen a los bienes caducos, hundiéndola en la tierra. El naturalismo doctrinal y moral, entonces, que inspira todo el quehacer de la masonería, tiene consecuencias también en el orden social. Por lo que toca a la sociedad doméstica, la doctrina naturalista reduce el matrimonio a la categoría jurídica de un mero contrato entre un hombre y una mujer, cuyo vínculo, enteramente sujeto a la autoridad civil, es legalmente rescindible según la voluntad de los contrayentes. En lo que atañe a la educación de los hijos, el naturalismo prohíbe enseñarles cosa alguna como cierta y determinada en materia de religión. Cada cual, al llegar a la adolescencia, escogerá lo que prefiera. Los masones, dice el Papa, están de acuerdo con estos principios. No solamente están de acuerdo, sino que se empeñan desde hace tiempo ya por introducir estos principios en la moral de la vida diaria. En confirmación de lo cual señala el Papa cómo algunos estados ya habían introducido la ley del divorcio y otras estaban trabajando para ella, etcétera, y habían quitado la enseñanza religiosa y se había separado la iglesia y el estado, en fin, todas estas cosas que fueron en buena parte en la Argentina también movidas por la masonería. Entonces, en cuanto a la sociedad política, la intervención de la masonería también es muy evidente, dice el Papa, trabajando por anular todo posible influjo del magisterio y de la autoridad de la Iglesia en el ser y obrar de los estados. Y con este fin, dice, organizan conferencias y movimientos de opinión en pro de la separación total de la Iglesia y del Estado para eliminar todo resto de cristiandad, o sea, impregnación del orden temporal, quitar todo, echar a todo influjo cristiano en el orden de la sociedad, el orden temporal. Excluyen así, dice, de la legislación y de la administración pública el influjo saludable de la religión católica, de lo cual se sigue la tesis de que la constitución total del Estado debe establecerse al margen de las enseñanzas de la Iglesia. Todavía en el ámbito de la política sostienen de la total igualdad de los ciudadanos sin distinción alguna y la autoridad elegida, la autoridad del pueblo, famoso la soberanía del pueblo que inventó la Revolución Francesa, ya no es más, como decíamos en la cristiandad, el rey es el vicario de Dios en el orden temporal, sino que la autoridad viene de abajo, contrariamente a lo que Cristo le dijo a Pilato, no tendría esa autoridad si no te hubiera sido dado de lo alto, dada de lo alto. Pero en cambio ellos de lo bajo, y por eso pueden poner una autoridad, remover la autoridad a su arbitrio. La idea que los masones se hacen de la vida ciudadana coincide, admirablemente, dice el Papa, con el concepto liberal de la política. O sea, el Papa me une la masonería con el liberalismo, son dos cosas muy, muy unidas. Más aún, el liberalismo es un hijo directo de la masonería, es la concreción del naturalismo masónico en el ámbito de la política. Pero la fecundidad de la masonería no se agota en el liberalismo. El Santo Padre, adelantándose en cierta manera a lo que la historia demostraría con los hechos, ya que esto lo escribió antes de la aparición de este fenómeno, enseña que la masonería, al engendrar el Estado liberal, preparaba el camino al socialismo marxista. Dice el Papa, estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito, sin recato alguno, muchas asociaciones comunistas o socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquellas. Bien, la masonería entonces solo puede ser entendida a fondo si se la considera en el contexto del gran proceso de desacralizador que comenzó a fines del siglo XIV. La Edad Media, a pesar de todos sus defectos, logró plasmar la cristiandad, descrita con tanta expresividad por el mismo León XIII en otra encíclica suya, Immortale Dei, donde el Papa dice, hubo un tiempo, lo dice con cierta nostalgia, ¿no? Como decimos, hubo un tiempo, así empieza este texto, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio, o sea, el Evangelio, gobernaba los estados. Entonces, aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había penetrado profundamente en las leyes, instituciones y costumbres de los pueblos, en todos los órdenes y problemas del Estado, cuando la religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le correspondía, florecía en todas partes, secundada por el favor de los príncipes y por la legítima tutela de los magistrados, y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, departían con toda felicidad en amigable consorcio de voluntades e intereses. Organizada de este modo, la sociedad civil produjo bienes muy superiores a toda esperanza. Todavía, dice el Papa, subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles, que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Es triste decirlo, o sea, ¿qué queda de la cristiandad? Unos monumentos. Esta catedral de Chartres, allí, esta colonia en Alemania, catedral colonia de Alemania. Esto es lo que queda, monumentos. Que nadie podrá negar. Ahí está. Yo le recomendaba a mis seminaristas en Paraná, cuando iban a Roma, alguna estudia, hacer estudios, ustedes estudien, sí, no le soltaba la vagancia, pero lo más importante de Europa es ver todos esos monumentos. Y eso es una cosa, como decía Dostoyevski, yo cuando llegué a Europa y vi esas catedrales y esas ruinas, me caí en el suelo, me caía y besé esas piedras, ¿no? Esas piedras de la cristiandad. Y todo eso ha desaparecido, ¿no? Hubo un tiempo, decía el Papa, por eso, ¿no? Todavía subsiste la memoria de ellos. Y bueno, recordar la memoria también intelectualmente, como lo hacemos acá, no solamente a través de los edificios. Me acuerdo Rodin, el gran escultor, después de Miguel Ángel, los más grandes de la historia, cuenta en un libro que se llama Las Catedrales de Francia, va contando lo que iba recorriendo y comentando. Cuando llegué a Chartres, dice, vi esa catedral. Y yo, cuando vi eso, como Dostoyevski, caí de rodillas, me sentí un enano frente a su gigante. ¿Cómo el Renacimiento pudo burlarse de lo gótico, ¿no? Bien, la destrucción de todo el resto de cristiandad, podríamos decir, la destrucción de todo el resto de la cristiandad, es ahí el gran designio de la masonería, ese es el fin de la masonería. Bien, el Papa entonces habla luego de la necesidad de enfrentar esta situación, enfrentar la masonería. Hay una reacción. Esta reacción exige una buena cuota de sagacidad, dice el Papa, porque son muy inteligentes. Tenemos que enfrentarnos con un enemigo astuto y doloso, que halagando los oídos de los pueblos, libertad, igualdad, fraternidad, y de los gobernantes, se ha cautivado a los unos y a los otros con el cebo de la adulación y de las suaves palabras. Por tratarse de un enemigo taimado, uno de los deberes principales de la lucha contra la masonería será el desenmascararla, dice el Papa. Descubrir que detrás de esas lindas palabras, el derecho del hombre, lo que se esconde. Nos hemos tragado todo un vocabulario que proviene del enemigo. Proviene de la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa habló de derecho del hombre, lo hacía en contraposición a los derechos de Dios. Cuando la Revolución Francesa habló de la soberanía del pueblo, lo hacía para negar la soberanía de Dios. Y hoy nos tragamos las palabras, queriendo cristianizarlas. Pero eso no es el proceso. Eso es tragar el cebo, morder el anzuelo, como diría el Papa. Y así el Papa entonces, dirigiéndose a los obispos, los exhorta a que abran los ojos, especialmente de la juventud. ¿Alguno lo ha visto hacer esto? Yo por lo menos no. Consagrando a su educación la mejor parte de sus esfuerzos. Nunca harán demasiado en orden, dice el Papa, a preservar a la adolescencia y las escuelas y maestros que puedan inculcarle el aliento malsano de la masonería. Habrá que incluir en la enseñanza de la doctrina la exposición de la perversidad de la masonería. De modo que todos, dice el Papa, puedan precaverse de las artimañas que suelen emplear para sus dañados propósitos. Bien, termina el Santo Padre esta notable encíclica, muy visionaria me parece a mí, elevando sus ojos a Nuestra Señora y a los santos para lograr su intercesión en esta lucha frontal. Tomemos como auxiliadora y mediadora a la Virgen María, Madre de Dios. Ella que venció a Satanás desde el momento de su concepción, despliegue su poder contra todas las sectas impías en que se ven revivir claramente la soberbia contumaz, la indómita perfidia y los astutos engaños del demonio. Pongamos por intercesores al príncipe de los ángeles, San Miguel, vencedor de los enemigos infernales, a San José, esposo de la Virgen Santísima, celestial patrono de la Iglesia Católica, a los grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo, sembradores e invictos defensores de la fe cristiana. Bien, este es el resumen, la magnífica encíclica de León XIII sobre la masonería Humanum Genus. Podríamos decir entonces que la historia se encuentra en este momento, este momento de triunfo masónico generalizado a todo el mundo, van logrando punto por punto todos sus planes. Hemos llegado al término de la historia. Bueno, esto ya es más difícil, ¿no? Podríamos decir que después de estos grandes tres momentos de que hablamos, ¿no? Primero, Iglesia no, Cristo sí, Dios sí. Segundo, Iglesia no, Cristo no, Dios sí. Tercero, ni Iglesia, ni Cristo, ni Dios. Parece que ya no se puede ir más allá. Sin embargo, creemos que hay un paso más. No será un cuarto paso, pero es como un colofón de todos estos pasos, dado una cosecha. Eso sería el nuevo orden mundial que se está proyectando, que se está llevando adelante y que lo ha desarrollado, a mi juicio, el que mejor lo ha desarrollado ha sido Fukuyama, un autor norteamericano, apellido japonés, secretario de Bush, el padre del primer Bush, el primer presidente. Él escribió un libro explicando qué era el nuevo orden mundial, muy interesante, donde va mostrando que esto va triunfando paso a paso, que hemos llegado ya a una plenitud histórica, claro, la plenitud masónica, podríamos decir nosotros, ¿no? Él habla de la masonería, la plenitud histórica, ya el hombre se escribe con mayúsculas, ya no es más el hombre, pobre hombre medieval, ahora es el hombre soberbio, prometeico, el hombre de la Torre de Babel, que ha puesto los peldaños de su soberbia para igualar a Dios, seréis como dioses. Y él dice que quedan algunos enemigos, dice Fukuyama, todavía no se ha logrado plenamente el orden mundial, quedan algunos enemigos. La familia, dice, por ejemplo, las patrias y la religión. Estos son los tres enemigos que hay que erradicar. La familia, dirán, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la familia con este asunto? O sea, la familia entendida cristianamente, ¿no? Comprende, la familia esa. Porque esa familia, en realidad, está, al hablar de una fidelidad hasta la muerte, como lo entiende el cristianismo, la familia cristiana, destruye el carácter libre de los contratos libres, que uno puede rescindir cuando quiera. Como ahora se decía, se estaba proyectando acá en Argentina un matrimonio por cada dos años hay que renovarlo. Después vendrá un progresista y dirá cada año, que o sea, va progresando la historia, ¿no? Pero es más. Y así, entonces, él decía que la familia, si la familia se convertía en un mero contrato, no era enemigo, un mero contrato rescindible no era enemigo, era lo que dicen los masones. La patria, ¿por qué es enemiga las patrias del nuevo orden mundial? Porque el nuevo orden mundial justamente homogeneiza, encuentra a todo el mundo, ¿no? Las patrias son un atentado contra eso. Y la religión, te cuento, lo esencial del nuevo orden mundial, dice Fukuyama, el cual sigue a Hegel, a los pensadores alemanes, pero también a Marx, me llama la atención eso, siendo bien liberal, él, a Marx lo pone como un antecesor, y bien lo hace, hace perfecto, porque es un antecesor de todo esto. Hay que realizar entonces ese proceso de la iglesia y destrucción del orden religioso. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial y la modernidad es inmanentista. Esta es una idea de Gramsci también. La esencia, quinta esencia del marxismo es de Gramsci, no es la lucha de clases, es la inmanencia. Que es el mismo ideal de la Revolución Francesa. Por eso digo hay una continuidad, la inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? Inmanere significa permanecer en la actitud del hombre que vive en esta tierra como si esta fuera su patria definitiva. Esto lo va a idear, a pensar la Revolución Francesa, pero también la soviética, porque ¿qué dijo Marx? El paraíso en la tierra. El paraíso no es el que no existe en el más allá, sino acá, en la tierra. Entonces, lo que hay que lograr la religión, al hablar de la trascendencia, que lo contrario, trans es atravesar, transatlántico, cruzar el Atlántico, está atentando contra un principio fundamental que es el inmanentismo, ¿no? Y por eso la religión, más la cristiana, la católica, lo dice expresamente, principalmente la católica. Ahora, después agrega algo todavía más horrible, dice, de todos modos, las patrias podrán conservarse, y la religión también, con una condición. ¿Cómo se conservaría la patria? ¿Cómo permitiríamos nosotros que se conservaran las patrias? Bueno, no lo dice con estas palabras, pero la idea. Si las patrias renuncian a su ser nacional, a sus tradiciones nacionales, a sus fronteras casi, a sus héroes, a sus santos, y se limitan a lo anecdótico, ahí sí las podemos aceptar. ¿Qué quedará de Francia? ¿Qué será Francia? Y será un lugar donde se hacen muy ricos, que es textual, esto sí que es textual lo que hay ahora, muy ricos quesos. Queso exquisito, los franceses tienen quesos muy ricos realmente. Eso es lo que quedará de la Francia de Corneille, de Racine, de San Luis, de Juana de Arco, los quesos. Y de Alemania quedarán las salchichas también, las salchichas y la cerveza, dice. Eso, si Alemania acepta hacer un lugar donde hay muy ricas salchichas, hace muy buena cerveza, ahí se lo podría aceptar un lugar que se llama Alemania. Bueno, y el cristianismo también podría ser aceptado. ¿Con qué condición? Con que el catolicismo, sobre todo, ¿no? Como digo, con la condición de que renuncie a decir que es la verdad. O sea, que diga que es una verdad, una más en la sociedad, como una especie de George Club, una entidad dentro de la sociedad. Pero esto no lo hacemos, las partes no pueden consentir en esa condición que le pone Fukuyama, menos la iglesia puede consentir, sería una iglesia adúltera, una iglesia que echa agua bendita sobre la modernidad, sobre la masonería, no, no podría ser, ¿no? Porque Cristo no dijo yo soy una verdad, dijo soy la verdad, y esto es, no sé, podemos salir de ello. Entonces, me parece que el nuevo orden mundial está en esta corriente de la revolución anticristiana, podemos así titular la revolución anticristiana, ¿no? Digamos, con mayúscula revolución y con mayúscula anticristiana, porque así como antes fue toda una preparación de la cristiandad hasta llegar a la Edad Media, ahora es todo un proceso de la revolución anticristiana, de exaltación del hombre y de disminución y expulsión de Dios de la sociedad, si fuera posible, ¿no? Para terminar, debemos decir que no, esto no nos debe llevar a renunciar a la cristiandad. Hoy hay muchos, muchos católicos, incluso católicos, incluso sacerdotes obispos, yo he oído con mis no pocos obispos, he oído esto, que ya no hay que hablar más de cristiandad. Hay que hablar. Una cosa es que no podamos realizarla de hoy a mañana, obviamente. Pero tampoco se realizó del Imperio Romano en la Edad Media, pasaron 8 siglos para realizarla, pero se la proyectó. Nunca se renunció a que Cristo reine en la sociedad. Porque eso no es invento nuestro. Hay dos gritos en la historia que explican la historia, ¿no? Uno, es necesario que Cristo reine, que lo dice San Pablo en una de sus epístolas. Otro grito, que está en una parábola, no queremos que este reine sobre nosotros. Hay dos gritos, y eso explica toda la historia, desde el punto de vista teológico. Nosotros no podemos renunciar a que Cristo reine. Como decía el cardenal Pi, esta es la política del Padre Nuestro. ¿Por qué del Padre Nuestro? El Padre Nuestro dice en una de sus peticiones, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En la tierra, en los parlamentos, en los colegios, en las universidades, en el ejército, en las Fuerzas Armadas. No podemos renunciar. Ahora que yo sé que no son los 5 decretos con los que se crea una cristiandad, pero no hay que renunciar. Porque, ¿qué está haciendo el enemigo? Primero destruyó la cristiandad, hubo un tiempo, decía León XIII, ¿no? Ya está, queda monumento nomás. Ahora, ¿qué está haciendo? Destruyendo el cristianismo en los corazones ya, o sea, liquidó al Cristo, al Evangelio en la sociedad, y ahora ataca al Cristo en los corazones, para erradicarlo totalmente. Cuando este proceso termine, y que va avanzando a pasos agigantados, particularmente porque en la medida en que no encuentra resistencia, ni en la iglesia siquiera, ni resistencia condigna, digamos, ¿no? Alguna resistencia suelta, pero el avance es cada vez más rápido, como decía el mismo León XIII, más grave que la audacia de los malos es la cobardía de los buenos. Y en este grado avanza el enemigo, entonces digo, cuando este avance se haga ya, si es que no hay un freno, un cambio en la historia, nosotros debemos buscarlo, aunque no lo logremos. Llegará el momento del fin de la historia. Con esto termino un poco esta visión un poquito panorámica de la historia, del Génesis al Apocalipsis, digamos, con la aparición del anticristo, que da todo su sentido al resto. Así como Cristo es la recapitulación, como dice San Pablo, de todo el bien de la historia, el anticristo será como el recapitulador de todo el mal de la historia. El Apocalipsis pinta esa época, precisamente, San Tomás dice que probablemente el anticristo sea un político. O sea, es un dirigente en el orden, una especie de emperador mundial. Y la iglesia quedará reducida a un pequeño resto, dice el Apocalipsis. Y la mayor parte de la gente va a echar agua bendita sobre este mundo. Un sector de la iglesia adúltera echará agua bendita sobre este muerto del anticristo. Así lo pintan varios autores cuando hablan de estos temas, ¿no? pero vendrá un grupo que resiste, que está y cuando menos se espere vendrá la venida de lo alto, Cristo que vence al anticristo, etc. Pero yo tengo la impresión que la historia va en esa dirección, a no ser que haya, que si el padre Benvir me decía una vez, bueno, a lo mejor Dios quiere tirar una bomba en París, otra bomba en Nueva York, otra bomba en Buenos Aires, la gente diga, pésame Dios mío, me arrepiento, etc., y empiece de nuevo una, eso no lo sabemos cuando termina, pero si esto sigue más o menos así, da la impresión que estamos en tiempos bastante terminales. Bueno, con esto queda dado una especie de visión de la historia, las dos concepciones, la concepción de la Iglesia hecha cristiandad, la concepción de la masonería, que quiere destruir la cristiandad y luego el cristianismo, y punto final. Gracias.